haces feliz. Sabes amar y jugar, vos me haces reír, me haces sentir fugaz, yo me quiero ir a la luna con vos. Con alas y creer fuerte con el corazón, y las libélulas amarillas nos abrirán los laberintos que nos lleven al sol. Yo quiero estar ahí con vos, vos me haces feliz, Margarita, mi amor. Me haces reír, te hago reír a vos. Si hay para comer, lo dividimos en dos. Vamos a vivir abrazados.